Mata Felipino. You are a 7-month-old sunrise of gummy smiles. You are bald as an egg and bald as the Buddha. Your thighs that are thunder. Querida Mata Felipeina, eres un amanecer de 7 meses, de sonrisas dulces y pegajosas, calva como un huevo y calva como el Buda. Tus muslos son truenos y tus chillidos son relámpagos. Querida Mata Felipeina, quiero hablarte de esa laguna lúcida y soñolienta, recostada contra el amanecer. Los hombres dicen que algún día esa laguna te devorará. Dicen que tú, tu hija y tu nieta también vagarán sin raíces con solo un pasaporte al que llamar hogar. Querida Mata Felipeina, no llores. Mamá te lo promete. Nadie vendrá a devorarte. Ninguna ballena codiciosa de empresa alguna, tiburoneando en mares políticos. Ningún abuso mezquino de negocio sin moral. Ninguna burocracia con los ojos vendados empujará a este océano madre al borde. Nadie se ahogará, pequeña. Nadie se irá. Nadie perderá su tierra. Nadie se convertirá en refugiado del cambio climático. Tu mamá, tu papá, tu abuela, tu país y hasta tu presidente, todos lucharemos. Y aunque haya quienes escondidos tras títulos relucientes finjan que no existimos, que las Islas Marshall, Tuvalu, Kiribati, Maldivas, el tifón Haiyan en Filipinas, las inundaciones de Pakistán, Argelia, Colombia y todos los huracanes, terremotos y maremotos no existieron, aún así hay quienes sí nos ven. Manos que se extienden, puños que se alzan. Y estamos corriendo la voz. Hay miles en las calles, marchando con pancartas, mano con mano, clamando por un cambio ahora. Y marchan por ti, pequeña, marchan por nosotros, porque merecemos algo más que solo sobrevivir. Merecemos prosperar. Querida Mata Felipeina, tus ojos pesan, con sueño. Ciérralos ya, pequeña, y duerme en paz, porque no te fallaremos. Ya lo verás. And there are thousands out on the street, marching with signs, hand in hand, chanting for change now. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. Soy Jenny Betancourt y bienvenidos a un programa más de Sobrevolando Gaia, teatro ecosocial del siglo XXI. Un programa dedicado al mundo del teatro ecológico, la literatura dramática y las puestas en escena realizadas en España y Latinoamérica. Lo que escuchamos anteriormente fue un fragmento del discurso más memorable y sentido que se dio en la apertura de la Cumbre del Clima de la ONU en Nueva York en 2014. La poeta, madre y activista de las Islas Marshall, Kati Jedneel Kijiner, leyó este poema a los líderes del mundo, escrito en forma de carta dirigida a su madre, titulado Querida Mata Felipeina. En él, como pudimos escuchar, abordó la crisis climática no solo con datos, sino con la perspectiva de una madre, describiendo la vulnerabilidad de su cultura ante el cambio climático y la inacción global. Unas palabras que emocionan y dan argumento a radicales y necesarias decisiones desde los altos cargos. Dicen que tú, tu hija y también tu nieta vagarán desterradas con tan solo un pasaporte al que llamar hogar, decía Kati. Quiero resaltar estas líneas que me han conmovido y me han hecho reflexionar sobre el futuro, no solo el nuestro, sino de los que vienen, de todos los niños, niñas, sobrinas, sobrinos, nietos, que vivirán más años que tú, que nosotros en este planeta. El amor no tiene bandera, no tiene frontera, no tiene color. Oh, el amor no entiende de idioma, no importa qué os gusta, no tiene sabor. Va más allá del sexo, se lleva por dentro, se ofrece al resto, el amor. Y justo de esto vamos a hablar hoy. Pues la obra teatral que abordaremos se enlaza con la fuerza y resiliencia que tienen las madres y padres, humanas y no humanas, para proteger y ofrecer un mundo mejor a sus hijos o crías. Por ello, vamos a presentar aquí unas cápsulas informativas o píldoras ecofeministas que nos ayudarán a entender mejor los postulados que propone esta escuela, clave para una transformación real ante la actual crisis ecosocial. En ella, los cuerpos humanos y no humanos, animales, naturaleza, dejan de ser vistos como solo carne, mercancía o residuo para ser explotada y hacer crecer la economía de un capitalismo caníbal donde se deshumaniza todo lo que no gira en torno al dinero. Aquí comienzan nuestras píldoras ecofeministas. Debajo de la suela de los caminantes se tejen las historias que se abandonaron. Son el polvo, son la huella errante, el alma de la gente en su dolor migrante. Me siento hija de la noche, hija de la calle, soy testigo de las injusticias. Me arrebataron a mi madre, pero a cambio la tierra me ha llenado de su vida. Avanzando voy sin miedo, la fuerza me la da la familia que yo encuentro. Busco la verdad, oculta en barrios bajos, soy la esperanza de los mundos olvidados. Llevo una misión, una bandera en alto, honro la vida de los que han marchado. Píldora 1. Orígenes. El ecofeminismo surge en los años 70 del siglo XX, cuando las preocupaciones ambientales tuvieron una gran relevancia por los efectos que la contaminación ambiental tenía en los niños y niñas. El miedo que surgía en la sociedad ante la guerra atómica en plena Guerra Fría y el temor de las soluciones tecnoentusiastas que proponían los expertos. Así, en este panorama se publicaron dos textos clave que pedían medidas urgentes ante la devastación medioambiental. Uno fue La bomba demográfica, en 1968, de Paul Ian Ehrlich, y el otro fue Los límites del crecimiento, en 1972. Informe muy nombrado y encargado al Club de Roma, cuya principal autora fue la biofísica y científica ambiental Donella Meadows. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Siembra la semilla y cuida tus raíces. ¿Quién acuñó el nombre? Nuestra queridísima Yayo Herrero nos lo explica muy bien, y no será hasta 1974 cuando se escucha por primera vez el término ecofeminismo, acuñado por la pensadora libertaria François Dubon en su libro Feminismo o la muerte, en el que describe la profunda relación que hay entre la destrucción de la naturaleza, la dominación masculina y la superpoblación humana. El ecofeminismo que propone Dubon tiene una doble visión, la del bien común y la de la dignidad individual femenina, de modo que el derecho al control del propio cuerpo y su sexualidad también son parte del horizonte ético de transformación social que propone la pensadora. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Siembra la semilla y cuida tus raíces. Y por último, píldora 3. Evolución y diversidad de los ecofeminismos. Una de las grandes exponentes del ecofeminismo en España, aparte de Yayo Herrero, es Alicia Puleo, quien nos recalca que a pesar de la diversidad de posturas en la escuela ecofeminista, todos los ecofeminismos buscan el mismo objetivo, Un mundo con una nueva visión empática de la naturaleza y una redefinición del ser humano para avanzar hacia un futuro libre de dominación. A partir de ahí, se han diferenciado posturas que, en unos casos, fluyen en paralelo, mientras que en otros lo hacen enfrentadas entre sí. A continuación, vamos a descubrir muy brevemente tres tipos de ecofeminismos que nos propone Puleo. Uno, el ecofeminismo clásico. Opone una naturaleza femenina materna y dedicada al cuidado de la vida a una masculinidad agresiva y guerrera. Surge en los inicios del ecofeminismo, en la medida en que el temor a las guerras y sus efectos lleva al feminismo radical a reconsiderar la oposición naturaleza-cultura, acercándose a una visión más esencialista. Las mujeres aparecen como salvadoras del mundo y hay una crítica directa al patriarcado. 2. El ecofeminismo espiritualista y multiculturalista. Promulga que la destrucción del planeta no está originada por los varones, sino que es resultado de la visión mecanicista de la modernidad occidental desde la revolución científica en los siglos XVI y XVII y que se ha expandido colonizando tanto cultural como materialmente el mundo. 3. El ecofeminismo constructivista o feminismo ecológico. Se basa en la crítica a la construcción social que se ha creado a partir de la asignación de funciones y roles propios de cada sexo, respecto al trabajo, a la distribución del poder y a la propiedad. Este enfoque incide en la posibilidad de transformación al desterrar la idea de que las conductas e identidades que consideramos indeseables son expresiones de una esencia biológica. En su lugar, considera que esas expresiones se enraizan en construcciones socioculturales que, por medio de una educación o contexto formativo diferente, logre cambiarlas. Y aquí terminamos nuestra sección de píldoras ecofeministas. Despertado con resaca, me siento cualquier cosa menos libre. Me visto en silencio, me voy sin despedirme. El pecho me oprime, alfileres en mi cabeza. Robo una cerveza y tiro de Kleenex. Y con torpeza latente desbarato tus planes. Y piso las calles nuevamente como Pablo Milanes. Las personas son boomeranes, pero aquellos años no volverán. Y en el fondo me jode el bombo clap, el pergamino, el modo Kerouac en el camino. El refugiado, el palestino, Europa se brinda y nos llena de vergüenza. Compa, están lloviendo bombas en Yemen y parece que a nadie le importa. Hacer a un treme y Netflix no me reconforta. Bailo si llueve, amores trueque, viviendo en una peli de Michael Haneke. Tírame el break, el capitalismo es morir solos como Daniel Blake. La ley no es justa, reflejo del poder, solo quiero amanecer lejos de tu pantalla. Quieres el lujo, el barco, la chica, la playa, salir en los 40 y en televisión. Quieres el ticket, el pase a la fama. Yo de verdad, yo solo aspiro a tener clase como el Mastón. Y ahora entramos al nudo del programa. La obra que traemos hoy se titula Mal de Muchas, de la dramaturga Itziar Pascual, escrita en la cuarta edición del proyecto dramatúrgico Planeta Vulnerable en 2019 y publicada en el 2024. ¿Os acordáis del episodio anterior? donde hablamos de Kiruna, de Ruth Vilar, pues ambas fueron escritas en el mismo proyecto, pero en diferentes ediciones. Comenzaremos presentando a la autora, Itziar Pascual, e intentaremos ser breves, pues tiene una trayectoria muy extensa por destacar. Y también queremos contaros que posiblemente la tengamos aquí en una entrevista muy interesante. Pascual nace en Madrid en 1967. Es dramaturga, pedagoga, investigadora y periodista. Referente de primera magnitud en el panorama de la escena española contemporánea y en el teatro escrito por mujeres con una interesante proyección internacional. Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesora de Literatura Dramática y Dramaturgia en la RESAT. A partir de los años 90, en el siglo XX, recibe diferentes premios por sus obras dramáticas, entre otros el ACECIT del Premio Marqués de Bradomín con su obra Las Voces de Penélope y el Premio ACITEC en España de la Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud con su obra Mascando Ortigas. Pascual ha sido además presidenta de la Asociación de Mujeres de Artes Escénicas de Madrid, AMAEM, Marías Guerreras, entidad en la que es socia fundadora. Llevo mi pueblo, mi voz y mi tierra. Llevo mi tierra. Llevo mi tierra. He despertado con más preguntas que respuestas. ¿Cómo la cabeza puede caminar sin piernas? Ya no bastan las canciones con conciencia, ni los libros calman esta profunda pena. Llevo la impaciencia del niño buscando cruzar frontera frente a la locura de cárceles en Texas, donde quedaron con... La escritura dramática de Pascual presenta algunos rasgos características del teatro poético y político, de manera que reúne en la palabra teatral belleza, humor, poesía y justicia. Muestra una frecuente revisión de los mitos femeninos, como el de Penélope y Antígona, y apuesta por la visibilización de mujeres cuya contribución a la cultura ha sido invisibilizada, inspirándose en mujeres como Pina Bausch, Rosa Parks, Wangari Maathai o Natalia Karp. Tiene un interés por la ruptura de las estructuras de narración dramática y reflexiona sobre el paso del tiempo y la identidad. Su universo dramático está protagonizado fundamentalmente por mujeres, con sus conflictos generalmente propiciados por su propia condición, de manera que sus obras indagan en temas como la violencia de género, la discriminación femenina, la educación sexista, la falta de igualdad de oportunidades y la dificultad para trascender el espacio doméstico, entre muchos otros. Su obra, en definitiva, aporta al cambio social, pues deja claro en sus textos que el teatro es una herramienta potencial para transformar mentalidades y fomentar el pensamiento igualitario. Viejo barrio, ¿qué te pasa? Te doy mi último adiós, ya no te veré más. Desaparecerá toda una tradición. Viejo barrio sur, triste y sentimental, la civilización te clava su puñal en tus calles de ilusión. Fue donde se acunó. Dejamos atrás este bello candombe uruguayo, Adiós mi barrio, de los olimareños, con la nostalgia de un barrio que ha sido modernizado al estilo más neoliberal posible. Como lo decían en la canción, la civilización te clava su puñal. Y entramos a la obra teatral, en la cual veremos cómo las ciudades también expulsan a sus habitantes de la peor manera. Mal de muchas, nos acerca al mundo de las y los migrantes climáticos por medio de una madre resiliente, llamada en este caso la errante, y su hija, y de una mamífera, la dama blanca, una osa polar y su cría. Todas ellas tienen que enfrentarse a un cambio no elegido de entorno como única estrategia de supervivencia posible. Barrio que te vas, te doy mi último. adiós, ya no te veré más. Con tu negro murallón desaparecerá toda una tradición. El tema principal de la obra, según la misma autora, es el menosprecio a las mujeres en el cambio climático. Y como subtema, el menosprecio a la cultura de los cuidados. No obstante, también se tocan temáticas subyacentes, como las migraciones climáticas y los cambios de entorno obligado. Los espacios donde se desarrolla la acción son dos. El primero es una ciudad caótica, un contexto urbano y contemporáneo, ocupada por los personajes humanos, en este caso, la errante y la hija. Y el otro es una zona polar, habitada por los personajes animales no humanos, la dama blanca, que es la osa polar, y su cría, donde el hielo se derrite rápidamente y el resquebrajamiento es continuo. De los dos espacios ubicados en distintos tiempos, las dos madres y las dos hijas han huido o están huyendo. En la ciudad, la errante, madre humana de unos 40 a 45 años de edad, y su hija acaban de llegar, huyendo de la violencia y el caos de su ciudad. Y luego está el abismo del deshielo, donde la dama blanca, la osa polar y su cría marchan sin descanso, buscando alimento y suelos sólidos. Perfumado con olor de leyendas, para vos es mi canto. Para vos, barrio sur de mi vida, que me viste jugar de muchacho y guardás en tus calles estrechas mil recuerdos sagrados. Para vos, viejo barrio compadre, de pañuelo y chambergo ladeado, que tenés mansedumbre de niño y arrogancia de macho. Para vos, viejo barrio compadre, que engendraste el tango con pasiones, tragedias y risas. La obra se inicia con la errante abriendo cajas frenéticamente en su nuevo hogar junto a su hija adolescente, estática y decepcionada. En este primer cuadro vemos algunos giros marcados por los apartes que recogen pensamientos de la hija, que es una técnica dramática que utiliza la autora para que el personaje comunique su experiencia con el público. Utiliza varias veces en la obra este elemento. Otro punto de inflexión en este cuadro es el monólogo de la errante, texto importante para comprender por qué llegaron a este lugar y su lucha por sobrevivir. Al segundo cuadro se llega por medio de una transición sonora y lumínica al entrecruzarse los personajes que salen de la escena, la errante y la hija, con los que entran, la dama polar, la dama blanca, que es la osa polar, y la cría. En el segundo cuadro, el glaciar, en época del deshielo, vemos a la mamífera de mirada azul y suave pelaje avanzar junto a su cría por el resquebrajado hielo sin detenerse durante toda la escena. Vemos a la dama blanca que nos cuenta sus pensamientos y el dolor abismal que experimenta a causa del hambre y la sed debido al calor que derrite los polos. Al final, vuelve a aparecer la errante y los dos personajes se entrecruzan sin verse, generando un paralelismo visual entre ellas, pues la cría se recuesta sobre el lomo o la espalda de la dama errante, así que la llama Pascual. Su nombre fusiona los de la mamífera, la dama, y la humana, la errante, revelando las conexiones sutiles entre ambos mundos. Las dos figuras maternas, la animal y la humana, se encuentran al cuidado de sus hijas y se enfrentan a un cambio abrupto de entorno, lo que subraya un paralelismo simbólico entre sus experiencias. Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba. que acabe el mundo para todos, todos somos nada. Sin las palabras, dime qué nos queda. Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada, partes de guiones que creía olvidadas, melodías que una vez pensé que iba a perder, se tornan ahora bellas y valientes sinfonías. Y hace tiempo que yo ya me fui, yo siempre me estoy yendo, pero siempre estoy contigo, aunque a veces pienses que no hay nada, cuando me quedo mirando como si estuviera ausente, es porque estoy viajando. No pienses que voy a perderme. La, la, la. Si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros vaguemos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron. Y ahora que hemos entrado de lleno a la obra, vamos a presentar algunos fragmentos dramatizados. Estética del caos. Maletas, bolsas, alguna mochila. Cajas de cartón. Alguna caja de cartón apilada y dispuesta para ser conducida al contenedor. La errante se mueve por el espacio con agitación y electricidad estática. Corta con una tijera la cinta de embalaje. Abre alguna caja, remira, la deja, abre otra. Mueve una caja de sitio y la vuelve a dejar. Todo tiene algo de laberinto intransitable. La hija está sentada sobre una caja grande. Está quieta, inerte, ausente y decepcionada. La errante resopla con un cansancio infinito. La hija, en su mundo de pensamiento. Odio tener que vaciar mi cuarto, mi foto, mi ropa, mi cuaderno, mis diarios. Mi espacio, mi cuarto es mi templo, el lugar de mi llanto, mi risa, el lugar de toda mi historia, el lugar de mis selfies. Odio tener que salir así, dejar atrás la casa de mis secretos, con la cabeza enmarañada y llena de nudos. Ahora mi vida está metida en un montón de cajas de cartón. Ahora todo está en un montón de cajas y nada está donde tiene que estar. Mi cuarto, joder, mi puto cuarto. ¿Quién puede sentirse seguro en un mundo en el que te quitan tu cuarto? Todo está mal, todo es incómodo, todo es asqueroso. La errante cogería el mundo como si fuera un coloso y lo lanzaría al espacio interestelar. Lo lanzaría muy lejos de aquí, pero no lo hace. Se sienta sobre una caja y respira. Cariño mío, yo sé que cuando el mundo se cae por un hueco y todo parece un vacío, cuando el mundo se rompe y todo se pierde, un objeto pequeño, un pequeño objeto, es lo más importante que tenemos. Yo lo sé. Son las pequeñas estrategias estúpidas que tenemos para sobrevivir cuando se acaba todo, cuando nos sentimos a la deriva. Yo sé que esta rabia, estas respuestas tuyas, tan feas, tan tristes, tan injustas, no son para mí, que no tengo ninguna responsabilidad, ninguna culpa en lo que nos ha ocurrido. Yo llevo luchando meses, con una paciencia infinita, buscando soluciones, buscando alternativas, pidiendo ayuda. Pero nada ha sido suficiente, amor. Tú lo sabes. Ya no estábamos seguras, amor. Nuestra casa se había convertido en una jaula, en una cárcel, en la que no estábamos bien. Nuestra casa no era hogar, era infierno. Yo sé que todo lo que me dices no me lo dices a mí. Es el despecho, es la ira, la rabia ante la injusticia de tener que salir de tu casa de esta forma, porque tú no te querías ir, tesoro, si yo lo sé. Somos, mi amor, como esas especies que deben buscar otro clima, otro mundo, porque el suyo ya no les permite vivir, porque el suyo está incendiado, arrasado, quemado, destruido. Somos, mi amor, como todas esas aves migratorias que huyen de la sequía o del deshielo, de la contaminación infinita, del desierto que avanza. Somos las supervivientes de un mundo que hace tiempo que ya no está bien, que está enfermo. Y en un mundo enfermo hay más personas que enferman y que se dejan llevar por la ira, por el daño, por la violencia, por la locura. Personas que se creen con derecho a la violencia. Somos, mi amor, las supervivientes de la locura. Un instante. La errante mira a la hija. Ahora no empieces, mamá, con el sermón de que tenemos mucha suerte, porque otras no tienen casa, ni refugio, ni salida, ni empleo, ni... Somos muchas las que huimos. Mal de muchas. Sonido del abismo. Frío glaciar. Luz azul. En el laberinto de cajas se dibuja una diagonal que atraviesa lentamente la dama blanca. Todo queda detenido en el tiempo. ¿No hueles a algo extraño? ¿Como a pescado? Un olor muy fuerte. No. ¿Seguro? Me bajo a la calle. ¿Otra vez? ¡Llévate las cajas! Sonido glaciar que va tomando la escena. La hija coge las cajas apiladas de cartón y sale de la escena. La errante recoge varias cajas, bolsas, maletas, se estremece de frío, sigue recogiendo cajas mientras un sonido acuático, la del océano del norte, inunda el escenario. La luz se hace helada, es la tundra que se acerca. La dama blanca avanza mirando siempre hacia adelante. Intenta avanzar, no detenerse, marchar. Siempre marchar. A su lado, ligeramente detrás, con pasos más pequeños y rápidos, intentando seguir el ritmo de la dama blanca, la cría busca la mirada de la dama blanca, pero no es recíproco. ¿Falta mucho? Tengo hambre. Quiero carne, carne rica, una foca, foca tierna, foca pequeña. ¿Puedo comer? ¿Cazamos ahora? ¿Es tarde? La dama blanca no contesta. Observa atentamente el espacio, buscando seguridad en cada paso. Se detiene, gruñe ligeramente. La cría se calla con aire asustado. La dama blanca prosigue el camino. La cría le sigue. La dama blanca, en su mundo de pensamiento, como si de una parte se tratara. Algo que la cría no puede escuchar o ignora. Ella no puede quedarse aquí, detenida. Detenidas somos frágiles, somos vulnerables. Aquí no podemos quedarnos quietas. Avanzar, avanzar. Aunque nos sangre la mandíbula, aunque quedemos ciegas, aunque no tengamos respiración, tenemos que seguir, siempre seguir. Solo si avanzamos podemos encontrar un refugio, una guarida. Una guarida como la que preparé para recibirte, para celebrar tus primeras noches, para darte calor y alimento. Yo cavé con mi carra una guarida para ti. E ingerí todos los alimentos con una voracidad insoportable. Cacé y comí, y mi cuerpo se hizo abultado, pesado, enorme, solo para recibirte en el corazón del hielo. El agua, el pelojo claro del frío, se oscureció. Olía a algo repugnante, los peces muertos en la orilla, el agua putrefacta, las rocas negras, la arena pegajosa, un olor que manchaba la blanca piel de nuestros cuerpos. Y cada día más largo, cada día más calor, más hambre, más calor, menos focas. Las focas con sabor a negro. La carne deja un sabor oscuro y malo entre los colmillos. Si seguimos aquí pronto no podremos irnos. No tendremos fuerzas para llegar a la otra orilla. No son orcas, no hay orcas. Es el hambre que nos devora, es el miedo que aprisiona. Por eso tenemos que irnos, aunque no quede nada, aunque no tenga fuerza, buscando otra guarida, hielo y sueño. La errante cruza la escena con una caja entre las manos. Se cruza con la dama blanca, pero no se perciben. ¿Somos muchas las que huimos? La dama blanca gruñe suavemente a la cría. La coge con delicadeza. Se la lleva a lomos de su espalda. Vamos juntas. Llegaremos pronto. Comeremos foca. Foca pequeña. Foca tierna. Nadaremos, jugaremos. Sin calor. Sin hambre. Sin dolor. Sin orcas. Estaremos juntas. Siempre juntas. La cría se recuesta ligeramente sobre el cuerpo de la dama errante. Cierra los ojos. Oscuro. Antes de finalizar esta sección, quiero agradecer la participación de nuestras queridas amigas Rosa María, Rosa Piñar, Esther y Darío, pues sin ellas y ellos no hubiera podido ser este episodio. Y por ello mismo, me gustaría mucho poder escuchar de forma muy breve vuestras opiniones sobre la obra, la temática o bueno, cualquier cosa que queráis compartir. Muchas gracias de antemano y bueno, quien quiera comenzar, bienvenida, bienvenido sea. Bueno, Jenny, sí, yo te quiero dar las gracias por la experiencia, porque ha sido muy gratificante y estos temas que tratamos sobre ecología, ecologismo, feminismo, les tenemos que dar mucha voz. Y entonces, todas estas radios alternativas, como Radio Almaina, creo que son un buen sitio para alzar esta voz e intentar que llegue a la mayor cantidad de gente posible, porque el planeta, la humanidad y nosotras mismas lo necesitamos, me parece a mí. Así que, mil gracias, ¿vale? Muchas gracias, Rosa. Segundo a mi amiga Rosa, muchas gracias, Jenny, por invitarnos a este espacio, por ver la experiencia de la radio desde el otro sitio, la parte de la magia, y por presentarme a la Dama Blanca, que a partir de ahora vivirá conmigo. Y muchas gracias a todas. Pues también te quería dar las gracias. Bueno, ya conocía la obra también gracias a ti. Y quizás lo que más me emociona de la obra es la resiliencia que hay tanto en la mamífera humana como en la mamífera animal, ¿no? Ahí nos une esa capacidad de amor, de entrega, de cuidados, que está tan olvidada, ¿no?, en la sociedad actual, y que es tan necesario reivindicar y hacer nuestra, ¿no?, y vivirlo, gritarlo y compartirlo. Qué bien. Bueno, pues os agradezco muchísimo y siguiendo por esta línea de análisis y variedad de puntos de vista, vamos a aprovechar el enfoque ecofeminista que habíamos hablado al principio del programa para comprender un poquito más a fondo el texto de Pascual. Así que nos vamos con la ayuda de nuestra querida gata Katana, Lisístrata. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Y qué mejor que empezar el análisis con el ritmo de Lisístrata de la gran gata Katana. Volvemos a lo que nos dice Yayo, recordándonos que a la vez que se destruye la naturaleza, las desigualdades se acrecientan en todos los ejes de dominación: género, clase, procedencia, edad, alejando a gran parte de la población mundial de las sociedades seguras y aptas para el buen vivir. En este contexto cobra especial relevancia el título de la obra, Mal de Muchas, un paratexto cargado de simbolismo y significado, pues al igual que las protagonistas, muchas, muchísimas mujeres emprenden la huida e intentan adaptarse a nuevos entornos. Pero este proceso suele ser abrupto, disruptivo y profundamente desestabilizador, lo cual conlleva una fractura en la construcción identitaria, ya que esta también se configura en una estrecha relación con el espacio que se habita. La autora nos incita con el texto a alejarnos del especismo arraigado en la sociedad occidental, lo que supone una clara crítica al antropocentrismo, donde se ve el hombre en el centro, desde el cual habitualmente interpretamos el mundo, y pone en paralelo las problemáticas comunes que tienen las mujeres y los animales no humanos respecto a la destrucción de la naturaleza y sus consecuencias. Por otra parte, la obra de Pascual se focaliza en los conflictos acentuados que viven las mujeres, de manera que se muestra cómo el deterioro de las condiciones de vida les obliga a migrar por culpa de un mal desarrollo que se ha impuesto en los territorios y que deviene de una destrucción de su espacio de supervivencia. De esta manera, podemos decir que una migrante climática pierde identidad y arraigo respecto a su territorio de manera obligada, y como consecuencia de este abrupto cambio, su nivel de vulnerabilidad aumenta. También es clave comprender y destacar el nivel de responsabilidad que tienen las madres de la obra con sus hijas, su cría, vinculado a aspectos que actualmente todavía feminizamos y devaluamos, como la empatía y la compasión, que resultan, sin embargo, claves para razonar el derecho de todas las personas hacia un cuidado digno. En definitiva, en Mal de Muchas, ambas madres buscan una guarida para dar calor y alimento a sus crías o a su hija, como lo escribía la misma Pascual en el texto, un lugar propicio para su crecimiento y desarrollo. No es suficiente una tierra reseca donde la semilla no pueda germinar. No basta simplemente con nacer, como señala Yayo Herrero. Es necesario que se den todas las condiciones para vivir. Nacemos en un estado de extrema vulnerabilidad, a medio hacer. Llegamos al mundo crudos, frágiles, indefensos y necesitados de cuidados. Y por ello, la presencia de alguien que nos brinde protección, una madre, un padre, y nos enseñe a vivir durante la etapa de mayor fragilidad y vulnerabilidad es vital para el desarrollo del ser humano. En ese tránsito, las protagonistas continúan avanzando, ya sea a través del deshielo o del laberinto de cajas. Un futuro mejor. Pobrecita la Manuela, se vino víctima de un engaño. Dejó atrás en su tierra su familia, lo que más quería. Es muy salvaje, en su tierra no hay nada. Manuela lleva un cuchillo, oh, para lo que pueda pasar. Se dice que ella es grande y que asusta, que no le importa nada. Vino, se fue, no le vi bien, pero escuché que está con Juan y con Inés. En su tierra esta casa. Bueno. Pues hasta aquí llega nuestro segundo episodio. Espero que os haya gustado y emocionado. Recordar que quien quiera escribirnos, darnos vuestra opinión, compartir información o simplemente comunicarse con nosotras, nos podéis escribir al correo sobrevolandogaia@gmail.com. También nos podéis escuchar en iVoox y la web de Radio Almaina. Muchas gracias por vuestra escucha y esperamos estar en las ondas con más episodios. Os dejamos con una bella canción de Silvio Rodríguez, pues como lo dice el cantautor cubano, solo el amor convierte en milagro el barro. Nos vemos en Gaia. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no la emprendas, que será en vano.